pictures for my day. Estás a punto de recibir tu tratamiento de píldoras de realidad. Recuerda que el tratamiento no es efectivo sin una prueba de contraste. Es necesario contrastar e investigar toda la información que te doy en este podcast. No me creas, piensa por ti mismo. Con un poco de azúcar esa píldora que os dan, la píldora que os dan pasará mejor. Si hay un poco de azúcar esa píldora que os dan, satisfechos tomaré. Os traigo la tercera toma de este Píldoras de Realidad, que tiene que ver mucho con la segunda toma y que creo que es muy importante. Así que vamos a hablar de las torturas de la CIA del siglo XXI desclasificadas por el Senado estadounidense. La miembro de la Comisión Trilateral, Dianne Feinstein, en calidad de presidenta del Comité de Inteligencia del Senado, fue la encargada de hacer público el último resumen ejecutivo del examen quincenal de la Comisión para el Estudio del Programa de Detención e Interrogatorio de la CIA. Esto fue el 9 de diciembre de 2014. 6 días antes, el comité que presidía la senadora había votado desclasificar y liberar el informe del comité de más de 500 páginas, con el resultado de 11 votos a favor y 3 en contra. El comité había votado a favor de iniciar el examen 5 años antes, concretamente el 5 de marzo de 2009, con un 14-1 de voto, lo que inició una revisión de más de 6,3 millones de páginas de documentos de la CIA, y tanto trabajo culminó con la aprobación del estudio por votación de la comisión de 9 contra 6. Según el propio comité senatorial, estuvieron trabajando con el Poder Ejecutivo los 8 meses anteriores a la desclasificación para preparar una versión redactada y diseñada para ocultar lo que no se puede ver a la opinión pública. Perdón, no. Eso es lo que yo entendía al leerlo, ¿eh? Ellos en realidad lo que dijeron es que estaba diseñada para proteger la seguridad nacional al tiempo que se permitiría la publicación de la información. Bueno, viene a decir lo mismo, pero más bonito. Si algo parece dejar claro el informe, es que toda la culpa es de la CIA y, según lo calificaron algunos medios de comunicación, el informe es implacable contra la agencia. El submarino, golpes, aislamiento, privación del sueño, amenazas psicológicas, la técnica de la pared y rehidratación rectal son algunos de los métodos descritos en el informe. Los detenidos fueron convencidos de que solo saldrían de allí en un ataúd. no sé qué tipo de información veraz se puede sacar en tal trance, pero los expertos eran ellos. Ellos, y no otros, fueron investigados también a principios de los 90 por una comisión encargada de estudiar 6 manuales de tortura de la CIA, de los que censuraron más de 1.690 páginas. De por sí, el informe de este último comité de estudio del programa de detención e interrogación de la Agencia Central de Inteligencia vuelve a hablar de Kubark y de explotación de los recursos humanos. De Kubark os estuve hablando en el Píldoras de Realidad 2. Y hablan de ellos porque algunas de las técnicas descritas en estos manuales se usaron con los detenidos del centro de detención, hasta hace poco secreto, denominado Cobalt, en Afganistán, con los de la cárcel de Abu Ghraib, en Irak, y también en Guantánamo, entre otros. Fueron ellos, la CIA, los que en 1989 le dijeron al Comité de Inteligencia del Senado que el trato físico inhumano y las técnicas psicológicas son contraproducentes, ya que no producen inteligencia y probablemente dan como resultado respuestas falsas. Sabiendo esto, puede que haya quien piense que no era información lo que se pretendía conseguir en estos principios del siglo XXI, si ya en el XX había quedado más que demostrado que no valía de nada emplear tan deplorables técnicas. Kubark describe técnicas como arresto, detención, privación de estímulos sensoriales a través de la incomunicación o métodos similares, las amenazas y el miedo, la debilidad, el dolor, la sugestión, la hipnosis mayor, la narcosis y la inducción a la regresión. Aunque lo de la hipnosis ya vimos en mi blog, por ejemplo, y en Desmontando a Babilón, lo hemos comentado también, no venía de ahí, sino de mucho antes. La comisión resumió las más de 500 páginas del informe en 20 resultados y conclusiones, agrupándolos en 4 ejes temáticos. Estos serían: 1. Las técnicas de interrogación mejoradas de la CIA no fueron efectivas. 2. La CIA proporcionó amplia información inexacta sobre la operación del programa y su eficacia a los responsables políticos y al público. 3. La administración de la CIA del programa era inadecuada y profundamente defectuosa. 4. El programa de la CIA fue mucho más brutal que lo que la CIA ha presentado a los responsables políticos y al público estadounidense. Aclararos que cuando dicen técnicas de interrogatorio mejoradas o coercitivas, según les dé, son los términos que utilizan para llamar a la tortura. Por ejemplo, en el informe se puede leer: en ningún momento las técnicas de interrogación coercitivas de la CIA llevaron a la recogida de información sobre amenazas inminentes, como la hipotética bomba de tiempo, información que muchos creen fue la justificación para el uso de estas técnicas. También os digo que eso dice el informe, pero parece claro que antes de tirarse al barro, la CIA buscaba con ahínco una justificación lo suficientemente buena como para tener alguna posibilidad de salvación en el caso de verse envueltos en un proceso legal. En concreto, el informe dice: antes de la iniciación del programa de detención e interrogatorio de la CIA y a lo largo de la vida del programa, las justificaciones legales para las técnicas de interrogatorio mejoradas de la CIA se basaron en la afirmación de la agencia de que las técnicas eran necesarias para salvar vidas. A finales de 2001 y principios de 2002, abogados senior de la Oficina del Asesor General de la CIA, primero examinaron las implicaciones legales de utilizar técnicas de interrogación coercitivas. Ellos declararon que una novedosa aplicación de la defensa por necesidad podría ser utilizada para evitar el enjuiciamiento de los funcionarios estadounidenses que torturaban para obtener una información que salvó muchas vidas. Un detallito es que la CIA se negó en reiteradas ocasiones a proporcionar toda la información requerida, como por ejemplo cuando se la negó a Bob Graham en 2002, a John D. Rockefeller IV en 2003 e incluso al comité en pleno en 2006. Sin embargo, no se limitó legalmente el uso de técnicas de interrogatorio coercitivas hasta 2008. La víctima más mencionada en el informe es Abu Zubaydah. Tal vez sea el caso que más llama la atención, ya que Zubaydah ya estaba colaborando con el FBI. Algo que hace que te extrañe el hecho de que la CIA necesitara torturarle hasta límites insospechados cuando el reo ya había generado información que además la propia CIA había calificado de importante y vital. En marzo de 2002, Zubaydah fue detenido por las autoridades pakistaníes que colaboraban con la CIA. Pero en la redada sufrió heridas de bala. Según el informe que nos ocupa, la CIA exageró el papel del detenido en Al-Qaeda en su primera valoración. Los oficiales del FBI fueron los primeros en interrogar a Abu Zubaydah y él confirmó su identidad a los agentes del FBI. Él mismo informó a los agentes del FBI de que quería cooperar y proporcionó información básica sobre sus actividades. Esa noche la condición médica de Abu Zubaydah se deterioró rápidamente y requirió hospitalización inmediata. Aunque fue en gran medida incapaz de comunicarse debido a un tubo de respiración, él siguió proporcionando información a los funcionarios del FBI y la CIA en el hospital utilizando una tablet de alfabeto árabe. Según los registros, los agentes del FBI se mantuvieron en la cabecera de la cama de Zubaida en esta dura prueba y le asistieron en su atención médica. Cuando el tubo de respiración de Abu Zubaida fue retirado el 8 de abril de 2002, proporcionó inteligencia adicional y reiteró su intención de cooperar. Cualquiera que se lea el informe estará de acuerdo conmigo en que la información que Abu proporcionó al FBI y a la CIA durante su hospitalización era mucha y de mucho interés. Pero a la CIA no le debió parecer lo mismo, porque mientras Zubaida seguía hospitalizado, el personal de la sede de la CIA empezó a discutir el cómo los oficiales de la CIA podrían interrogar al reo cuando regresara al centro de detención verde. Se sugirió un enfoque duro y se recomendó la participación de un psicólogo que estaba contratado por la Oficina de Servicios Técnicos de la CIA. Swigert debía dar recomendaciones en tiempo real para superar la resistencia del detenido al interrogatorio. Es alucinante. Pues sí, ya estaba hablando. Mucho antes. Aún así, veamos las recomendaciones. Swigert y otros, cuyos nombres el informe censura, acudieron a la sede de la agencia para elaborar el plan de interrogatorio. Poco después, la sede de la CIA propuso formalmente que Abu Zubaida se mantuviera en una habitación totalmente blanca, que estuviera encendida las 24 horas del día y no se le proporcionara ningún tipo de dotación que se interrumpiera su sueño, que un ruido fuerte pudiera alimentar constantemente su celda y que solo un pequeño número de personas interactuaran con él. Registros de la CIA indican que estas propuestas se basaron en la idea de que tales condiciones llevarían a Abu Zubaida a desarrollar un sentido de indefensión aprendida. Luego enviaron a un equipo de interrogación al país, incluyendo a Swigert, cuya primera función era evaluar los aspectos psicológicos de la interrogación. La CIA impidió que la Casa Blanca supervisara la efectividad de las detenciones, impidió el acceso a los detenidos a la Oficina Federal de Investigaciones, el FBI, al Departamento de Estado y a la Oficina del Director de Inteligencia Nacional. La CIA coordinó la entrada de información clasificada a los medios de comunicación, incluyendo información inexacta que hacía parecer que las técnicas de interrogatorio de la CIA eran más eficaces de lo que en realidad eran. El 17 de septiembre de 2001, el presidente Bush firmó un memorando de notificación de acción encubierta, MON, por sus siglas en inglés, atribuidas al memorando en el informe. De esta forma se concedían a las unidades de contraterrorismo de la CIA poderes sin precedentes. Como vimos el otro día, en Cubart se puede leer que la CIA no tiene autoridad para detener a nadie en contra de su voluntad y que para interrogatorios llevados a cabo por obligación o coacción hay que conseguir aprobación de la sede a nivel Kudoye si no se quiere tener problemas legales. Es decir, que las torturas deben ser autorizadas. Pero a partir de 2001, con el MON, se les dio autoridad para capturar de forma encubierta y retener a las personas que representan una constante seria amenaza de violencia o muerte para las personas o intereses estadounidenses, o que planifiquen actividades terroristas. Sin embargo, el MON no hizo ninguna referencia a interrogatorios o técnicas coercitivas de interrogación. Por eso, la CIA buscó la salida legal a sus métodos, aunque parece ser que sí fueron autorizados a torturar a Abu. Lo que sí deja claro el MON es que para capturar y o detener a una persona tienen que cumplir los requisitos antes nombrados fielmente. El MON dice al respecto. No estamos autorizados a detener a alguien simplemente bajo una sospecha de que él o ella tenga información valiosa en materia de terrorismo o actos planificados de terrorismo. Del mismo modo que la mera pertenencia a un grupo determinado o la mera existencia de un particular lazo familiar no connota necesariamente que el umbral de continua grave amenaza se haya cumplido. La CIA destruyó la mayoría de las cintas de vídeo relacionadas con los interrogatorios, pero cuando en 2007 el comité quiso revisar las cintas, se conformaron con un acceso limitado a los cables operacionales porque creyeron en la palabra del director de la agencia, Michael Hayden, que asegura que los cables son una más que adecuada representación de las cintas. Dos años después, cuando el comité presentó su resumen sobre las torturas, decidieron revisar más ampliamente las técnicas de detención e interrogatorio de la CIA. Algunas de las torturas que Estados Unidos ha estado utilizando y que se describen en el informe son las siguientes. El submarino es un simulacro de ahogamiento en el que el reo está atado, se le pone un trapo en la cara y se le tira agua hasta casi ahogarlo. Fue un método de la Inquisición española. Khalid Sheikh Mohammed, presunto cerebro del 11S, tuvo la oportunidad de probarlo en 183 ocasiones. En un solo día se lo hicieron 5 veces, lo que le provocó vómitos y convulsiones. Zubaydá, tras varias sesiones de submarino, padeció varias crisis de histeria y le salía espuma por la boca. A finales de 2009, Dick Cheney defendió la utilización de esta técnica como método de tortura para presuntos terroristas y reveló que él mismo había autorizado su utilización. Rehidratación rectal. El informe señala que a pesar de que no había una necesidad médica para someter a los detenidos a tal práctica, al menos 5 de ellos recibieron una forma de alimentación a través del recto. Privación del sueño. Los detenidos podían ser mantenidos despiertos un máximo de 180 horas, en una posición incómoda, de pie, con las manos al nivel de los hombros o sobre la cabeza, encadenados y atados al techo y un largo etcétera. La técnica del muro o walling. Entre bofetadas en la cara y golpes en el vientre, El informe del Senado describe esta técnica, que consiste en ubicar al preso colgado frente a la pared, el interrogador le atrae hacia él y luego lo lanza violentamente contra la pared. Aislamiento y confinamiento. A pesar de haber dado muchísima información desde el principio, en verano de 2002, Abu Zubaydah fue aislado durante 47 días sin ser interrogado. Después, mientras se le interrogaba, fue colocado en una caja del tamaño de un ataúd durante 266 horas, es decir, más de 11 días. Y después le pasaron a una más pequeña durante 29 horas. En el centro de detención de Afganistán, un prisionero podía ser mantenido en medio de una oscuridad total, de pie, con las manos atadas sobre su cabeza, y por lo general desnudo. Y en las celdas únicamente había un cubo para guardar sus desechos. Amenazas psicológicas. Todo un clásico. A algunos se les hizo creer que no saldrían de allí a no ser que fueran muertos. Las más utilizadas eran amenazas contra sus familias e hijos, como por ejemplo cuando amenazaron a uno con violar a su mujer o a otro con degollar a su madre. Y esto no lo digo yo, lo dice el informe. Este es mi resumen, porque el resumen que presentó la trilateral Dianne Feinstein era muy suave. Por otro lado, decir que en mi opinión, pero esto es solo mi opinión, la CIA es la cabeza de turco, no por ello, eso sí, menos culpable, culpables sin duda, pero no los únicos. Se comen el marrón y el resto queda impune. Y hasta aquí esta tercera toma de tus píldoras de realidad. Eso sí, recuerda que el tratamiento no hace efecto sin una prueba de contraste. Así que realízala y busca toda esta información. Yo, desde luego, los documentos de los que te he hablado los dejaré en la descripción del podcast. Acuérdate, desilumínate.org, desmontandoababilon.com. Estamos en archive.org, en YouTube, en iVoox. Estamos por todas partes, Twitter, Facebook. Búscanos y hasta la próxima. Thank you.